¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Asesino el Rock and Roll. Y aquí estamos estrenando el mes de marzo en este sábado día 4. Vamos adelante con un poquito de rock and roll. Hoy tendremos la visita de la peña de Zarras Bizarras de Baracaldo, este colectivo de colegas agitando un poquito la escena. Ya estuvieron por aquí hace unos 4 meses para presentarnos lo que era su primera gala, la primera que organizaban, y ahora, como toca la segunda, pues también estarán por aquí hablándonos de lo que va a pasar el 17 de marzo en la Sala El Mendigo de Baracaldo, donde estarán actuando los franceses de Silly Walks y la banda Donostiarra Plan B. Y mientras tanto, pues iremos presentando alguna novedad, escuchando buen rock and roll, buen punk rock y todos esos sonidos que tanto nos gustan. Desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Pero vamos a empezar el programa con una cosita que me apetecía poner algo, porque he estado estos días volviendo a escuchar este disco en directo de Delincuencia Sonora, banda veterana donde las haya de la escena del punk rock madrileño. Y tan veterana como que en 2001, que creo que se publicó este disco, ya cumplían 20 años. La banda es de principios de la década de los 80. Y grababan en Gruta 77 este disco en vivo, en Gruta 77, con un montón de temas. Y venga, vamos a escuchar cómo se abría ese concierto. Es un disco que, si no lo habéis oído, a mí me encanta, es muy recomendable. Tiene unas versiones también muy guapas y, por supuesto, temas propios del repertorio de Delincuencia Sonora. Yo digo, un disco muy disfrutable que se abría con este tema titulado Loco de Atar. Ahí están, Delincuencia Sonora. En directo. Eres un tipo solitario que huye de la multitud. Pero lo vamos a poner desde el principio, ¿eh? Ahora sí. Sonido ambiente, Gruta 77. Somos Delincuencia Sonora. Hoy cumplimos con vosotros 20 años. Cualquiera vagando por algún rincón, la ciudad se llena de gente sin corazón. La suerte de estar sin problemas, harto de seguir en esta realidad. Tu imaginación te impone libre cada vez más. Eres un tipo solitario que huye de la multitud. Nadie entiende lo que cuentas, nadie cree lo que tú. Y fantasía son palabras que no se pueden mezclar. En tu mente todo existe, en tu mente. La suerte de estar sin problemas, harto de seguir en esta realidad. Tu imaginación te hizo libre cada vez más. Todos nos dicen loco de andar. Tú eres un loco de andar. Loco de andar, tú eres un loco de andar. La suerte de estar sin problema, harto de seguir en esta realidad. Tu imaginación te hizo libre cada vez más. Loco de andar, tú eres un loco de andar. Loco de andar, tú eres un loco de andar. La suerte de estar seguir en esta realidad. Tu imaginación te hizo libre cada vez más. La suerte de estar sin problema, harto de seguir en esta realidad. Tu imaginación te hizo libre cada vez más. ¡Epa! Sí, señor. Ahí estaba en Delincuencia Sonora en directo, recordando este fantástico disco en vivo en Gruta 77, que bueno, ya tiene unos años y la banda sigue en activo, ¿eh? De vez en cuando hacen algún bolo, así que bueno, pues ahí estaban Delincuencia Sonora. Vamos ahora con una nueva banda de Arrasate, una banda de punk rock que se hacen llamar Bad Bad B 112. Curioso nombre. Y bueno, pues han grabado unos temitas en Bilbao, en los estudios Pocket Sound, con Mikel Biffs a los mandos. 8 temas han grabado, que todavía habrá que esperar un poquito hasta que se publique. Igual para primavera o así está el CD, en principio creo que va a ser un CD, para este cuarteto de Arrasate, como os decía, llamado Bad Bad B. Y un temita si podemos poner, una canción de esas que han grabado que se titula Plástico. Es un tema breve y bueno, pues un poquito para que os hagáis una idea de lo que puede manejar esta banda, Bad Bad B desde Arrasate. Ahí vamos con ese punk rock. Coño de plástico, en una caja de plástico, en una bolsa de plástico, en la mesilla de plástico. Tengo una polla en el coño de plástico, en una caja de plástico, en una bolsa de plástico, en la mesilla de plástico. Agua en botella de plástico, concepto de microplástico. Skins y punkies de plástico, tocando temas de plástico. Tengo los montes de plástico, lleno los mares de plástico, y en las ciudades de plástico, los corazones de plástico. Tu voto es luna de plástico, sueño en romances de plástico. Meto una frase de plástico, vivo el negocio de plástico. Tengo los montes de plástico, quiero los mares de plástico, y en las ciudades de plástico, los corazones de plástico. Las olas de la noche se acaban en el coche y hasta entonces no me daré. Hasta ahí ese plástico. Sí, es cierto, lo del plástico es uno auténticamente, empieza a ser, bueno, desde hace ya mucho tiempo preocupante. Todo es plástico. Y seguimos, dejamos a Bad Bad B desde Arrasate. Ya a ver si tenemos posibilidad de poner algún tema más próximamente, antes de que se publique el disco. Y ahora vamos con más grabaciones hechas en los estudios Pocket Sound de Bilbo. En este caso, pues el tributo a Han Bom Helvet, el que fuera vocalista de Turbonegro, en el que han participado un montón de bandas vascas, bueno, y también alguna foránea, sí, y la mayoría sí de por aquí, de Euskal Herria y tal. Y nada, pues el disco, a la espera también de que se publique en formato vinilo, pues se puede escuchar en la página de Bandcamp que tiene el propio sello, ¿no? Vamos a escuchar alguna versión de estas que han sido grabadas para el tributo y vamos a ver si lo encuentro por aquí. Sí, bueno, vamos a empezar con esta curiosa versión que precisamente han grabado Las Furias, banda que no es, bueno, son más bien, aunque creo que hay chicas que están en la banda y que son de por aquí. La banda, en principio, su origen creo que estaba en Barcelona, o estaban afincadas en Barcelona, pero bueno. Bueno, el tema se titula, que me voy por las ramas y me enrollo demasiado, I Got Erection, con una, dando una vueltilla curiosa, y ha quedado así de atractivo este tema. I was down the street, meeting Bueno, las furias, ¿eh? Eso sí es una versión, ¿eh? Eso no se puede decir que han calcado el tema original o algo así, o que han hecho algo demasiado fiel al original, sino todo lo contrario, y mola un montón. Las furias, y ahora vamos con Emerche, que para este tributo, para este Norway Attacks Tribute to Hambone Helvet, han grabado este tema, High on the Crime. Don't wanna go to work again, never no more. Bueno, pues ahí queda eso. Ahí estaban Merche con esa versión que han aportado a este tributo al frontman de Turbonegro. Luego volveremos sobre esto, a ver si nos da tiempo a poner alguna versión más, que hay cositas bien, bien chulas. Nos vamos hasta Australia, cómo no, casi parada obligada en cada programa, en cada Asesino del Rock and Roll, y vamos a escuchar a Private Function, banda que bueno, ya próximamente a finales de este mes está previsto que se publique su nuevo álbum, que creo que ya puede ser el tercer LP, si no me falla el dato. Bueno, su anterior disco, además, que estuvo aquí, tuvo su edición estatal a cargo de Folk Records, y quizá también este nuevo disco también lo va a tener esa distribución por Europa a cuenta del sello Folk Records, pero bueno, todo está por ver. Está claro, eso sí, que van a venir de gira en el mes de junio, o sea que es una gran noticia, y a ver si les tenemos cerca, porque cualquier banda australiana siempre es interesante de ver en directo, por supuesto, y de seguirles de cerca. Y bueno, en el caso de esta peña, de estos cinco colgaos, pues más de lo mismo. El tema que vamos a escuchar, así, es un nuevo avance de su nuevo álbum, se titula Yusawinagis o algo así, y ahí está ya. Hay videoclip. ¡Vamos! Cartucho, ¿eh? Ahí estaban Private Function desde Melbourne, con este tema de avance de lo que va a ser su nuevo disco, que efectivamente va a ser su tercer álbum, de título innombrable, porque yo que sé qué es esto, una serie de números y letras, parece, yo que sé, como la clave de un wifi o algo así, no sé, ya lo descubriremos. Mientras tanto, podéis escuchar ese temita y alguno más de avance tienen también. Yo creo que hemos puesto algo más, algún tema más, de este que va a ser nuevo disco a finales del mes de este mes de marzo que estamos estrenando, pues estará en la calle. Nada, vamos ahora con Macarrones. Vamos con Macarrones de Madrid, la banda de Madrid ya también veterana, se puede decir, que están a puntito de publicar a través del sello Snap Records, no podía ser de otra forma, su nuevo trabajo, que va a ser un EP de 4 canciones. Y bueno, yo creo que vuelven un poquito después de su anterior trabajo, que fue un LP, en una onda, giraron un poquito más hacia el power pop y tal. Ahora yo creo que vuelven a recuperar ese gusto más por el rock and roll, así cañerote, sí. Sí, y con chulería además, gustándose ellos en las 4 canciones que han compuesto, y que irán en este nuevo EP que se titula Chelly Boys, el título genérico para estas cuatro canciones que publicará en 7 pulgadas Snapper Records. Vamos a escuchar esto que se titula El Show Macarrone. Ahí lo tenéis. Bueno, ahí estaban Macarrones, lo nuevo de Macarrones LP, Chelly Boys. Se publicará próximamente cuatro temas, como os decía. Vamos a escuchar otra canción. Venga, vamos a ir con... Hay un tema que ya está disponible también en el Bandcamp de Snap Records. Me imagino que de Snap y de los propios Macarrones, el tema Seguimos. Vamos a escucharlo. Yo he tenido la suerte de escuchar las cuatro canciones y esta me gusta especialmente. Así suena. See you. buena, qué buena. Sí, sí, sí, sí. Seguimos. Seguimos el título de esta canción que acaba de sonar, de lo nuevo de Macarrones, el EP Chelly Boys. Ya la semana que viene escucharemos otra cancioncita más, ¿vale? Como siempre, una banda que ya llevamos siguiendo desde hace tiempo y nos gusta un montón. A ver si hay suerte y les tenemos por aquí en directo, que hay muchas ganas. Dejamos a Macarrones y nos vamos hasta Barcelona para escuchar lo nuevo de Nafra, esta cañerísima banda de punk hardcore, que bueno, acaban de publicar su tercer trabajo, que es un EP de 4 canciones. Sus anteriores discos son un poquito, son más largos, tienen más temas y así. Y en este caso lo que han publicado, Mes y Mes, el título de este EP de 4 temas, como os decía, para esta banda que bueno, sobre todo en sus mensajes tienen un calado bastante bastante interesante, ¿no? Ellos se consideran una banda de anarcopunk en cierto modo y yo creo que también así lo demuestran en sus textos y tal, ¿no? Y en los mensajes que quieren transmitir a través de una música tan cañera. Mes y Mes es el título genérico del EP y esta canción que suena ya, Nafra. Tremendo, ¿eh? Ahí estaban arrasando Nafra, Mes y Mes. Es el título de este EP de 4 canciones. Ellos suelen también, aparte de cantar en su y expresarse en su lengua natal, en el catalán, pues también meten algunas canciones en castellano. Es el caso de esto que vamos a escuchar a continuación, que se titula Ritmo Suicida. Y me gusta especialmente esta letra, ¿no? Bueno, en general, pues todo lo que cuentan en sus canciones, pues tiene mucho contenido, ¿no? Y mucha reflexión. Ritmo Suicida se titula esto, como os decía. ¡Vamos! ¡Ritmo Suicida, toma primera! Sin tiempo de pensar, volví a respirar. estamos condenados a este ritmo suicida que llevamos, que no sabemos dónde nos llevará, pero bueno, supongo que al otro lado. Bueno, vamos a dejar a Nafra. Y seguimos aquí en Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, en este primer programa del mes de marzo, 4 de marzo. Hoy tendremos por aquí, en un ratito, a la peña de Farras Bizarras de Baracaldo, para hablar de ese segundo guateque que nos van a montar el 17 de marzo en la sala El Mendigo de Baracaldo. Y entre estarán los franceses de Silly Walks y estarán Plan B de Donosti. Igual hasta charlamos un poquito vía teléfono con Mundu, con Mundu, el vocalista y guitarrista de Plan B. Seguimos presentando más novedades y más cositas. Ahora de Barcelona nos vamos a Madrid y vamos a escuchar a una banda como Nafra, que también meten velocidad y se puede decir también que puede ser una banda de punk hardcore, pero de corte más melódico. Nitropollo. Se llama Nitropollo y bueno, ese es tercer trabajo y segundo disco largo. Ellos ya tienen un LP anterior publicado y luego un split, un 10 pulgadas con unas pocas canciones compartido con otra banda madrileña, con 05. Lo que nos presentan es este segundo LP, se titula En el borde del borde. Son 15 temas y bueno, pues estoy escuchando un poquito. No me ha dado tiempo a escucharlo mucho, pero pinta muy muy bien. En el borde del borde. Van a buen ritmo, van a buen ritmo. Vamos, es que creo que solo una canción supera los 2 minutos y por muy poco, Puede ser un pequeño dato a tener en cuenta. Se abre con esto que se titula Albañal. Nitropollo. Están sonando Nitropollo con su nuevo LP desde Madrid. Esta banda le meten, ya veis, al punk hardcore melódico. En el borde del borde se titula el disco, como os decía. Lo va a editar en vinilo Potencial Hardcore, algo que también es una buena noticia. Y vamos a escuchar algún temita más. Vamos con esta que se titula Reflexión. We'll be right back. seguimos escuchando estos cartuchazos, estos melocotonazos instantáneos de Nitro Pollo desde Madrid, en el borde del borde. Vamos con otra que me ha gustado especialmente, así que lo he podido escuchar, ya os digo, un par de veces el disco, porque a veces me llegan las novedades y digo, joder, si esto lo hay que presentarlo ya, hay que presentarlo ya. Subterranean Party. Y venga, vamos con una cuarta y última canción de este, para presentar este disco de Nitro Pollo desde Madrid, Al borde del borde, buen título. Y el tema que vamos a escuchar es este que se titula Vuela. ¿Crees que somos libres y no es así? Vale, pues hasta ahí la presentación de este segundo LP de Nitro Pollo desde Madrid. Y bueno, una última cosita quiero enchufaros antes de empezar la charla con la peña de Farras Bizarras. Más que nada para comentar que el próximo viernes día 10 hay un concierto con un cartel bastante interesante en Sarean, en Bilbao la Vieja. Y bueno, viene una banda de Barcelona que son Go to the Dogs. Estarán acompañados de Turbot de Logroño. Y estará también una banda local. No, me estoy equivocando, no es una banda local. Vienen desde Barcelona Go to the Dogs, acompañados de Endora y sus vicios. que además vienen juntos pues porque comparten algún componente y tal. Y eso, y Turbot. Esos tres grupos estarán en Sarean el próximo viernes día 10 a partir de las 7:30. Y quería poneros algo de Go to the Dogs, que tienen un fantástico LP homónimo, que ya lo publicaron hace, pues no sé, me parece que sobre 2021 o así. Está publicado en vinilo. Y os quiero poner un temita al menos para que, si no conocéis a la banda, este cuarteto, que los escuchéis y que os animo a que os acerquéis al concierto, porque creo que va a estar muy muy bien. En un sitio que últimamente tiene mucho movimiento, como es Sarean. Y bueno, pues esta canción se titula It's Not Good For You. Y bueno, oye, pues lo dicho, atentos y al loro con este concierto para el próximo viernes día 10 en Sarean. Ahí estaban, lo que acabamos de escuchar, Go to the Dogs desde Barcelona. Endora y sus vicios también vienen juntos. Y los Turbot, que les tuvimos por aquí hace unos meses, que venían a tocar también por aquí. Bueno, y tienen un LP fantástico y es una peña que tengo muchas ganas de ver en directo, así que el próximo viernes. Y nada, entramos ya en harina con los invitados, con la peña de Farras Bizarras. Hubo micros. Saludad a la audiencia. Opa. Magna. Hello. Audiencia. Hola de nuevo. Sí, algunos, repetís, como es el caso de Andrés, ¿no? Y bueno, Miquel también. Y como habíamos hablado la última vez que en el próximo encuentro tenía que haber representación femenina, pues aquí está Edurne en el micro verde. Hola, ¿qué tal? Espérate que suba un poquito más o te acercas tú un poquito más. Hola, ¿qué tal a todos? Eso es. Isa, también estás por ahí, ¿no? Sí, aquí estamos. Apa. Pues nada, que bienvenidos una vez más. Ya sabíamos que nos volveríamos a encontrar porque estaba claro que iba a seguir la cosa fluyendo, ¿no? En esta, en este segundo volumen 2, le llamáis vosotros, ¿no? Eso volumen es. Dos, sí. Segundo Guateque, segunda farra que organizáis. Y bueno, la primera creo que estamos hablando de hace unos 4 meses, ¿no? Fue a finales de noviembre. Eso es. Sí. Lo primero que... Ostras, no me acuerdo de la fecha. Sí. ¿Noviembre? Sí, finales de noviembre estuvisteis por aquí como 2 semanas antes. Y bueno, pues hablando un poco de eso, lo estuvimos presentando, se celebró sí. el fiestón, que fue un fiestón y fue fiestón, y yo creo sí, que sí. salió todo muy bien y hubo un montón de gente, mogollón de ambiente y la gente como súper motivada. Yo, eso fue lo mejor, ver a la gente pues como disfrutó. Y se o sea, que, ¿qué balance hacéis de ese primer... De ese primer sarao? Pues que ojalá fueran todos así, la verdad. O sea, claro, al final lo petamos bastante, vendimos bastantes entradas, prácticamente el 80%, más o menos del aforo, 80, 85, que ya es mogollón. Sí, más de 100 personas. O sea, que personas. Ya es mogollón, o sea, más de 100 personas. O sea, nos sentimos súper orgullosos de esa primera fiesta, pero bueno, el tema es que luego mantener eso es complicado, claro, porque también jugamos bastante sobre seguro con el tema de los grupos y tal, pero bueno, queríamos también, como queremos también hacer cosas diferentes y traer cosas más alternativas, pues bueno, vamos a ver qué tal va este segundo volumen. Sí, está claro que estaban jugando los Panics y el gobierno desde Madrid. Y sí. Claro, los Panics, como se prodiga un poco y Pachi aquí de mucho la turra y tal, pues... Sí. Pues bueno, estuvo guay y siempre merece la pena verlos y es una pasada. Hubo pero, muy claro. buena respuesta, sí. Mm. Supongo que. Qué bueno, que luego, además, después del concierto y todo, parece que todo. Sí, ¿no? Fluyó bien, hubo mucho cachondeo, pusimos una decoración pues muy animada y yo creo que la gente se lo pasó genial y en el fondo es nuestro objetivo, o sea, porque lo primero, hacernos la fiesta nosotros y sobre todo para la gente que venga y que se lo pase de puta madre. Eso les decías antes, orgullosos y agradecidos. Y súper agradecidos. De la claro. gente que vino. Súper. Bueno, ahí vimos que tenemos muy buenos amigos que vinieron a apoyarnos. Hombre. Y bueno, pues esperamos que esta vez repitan. Hombre, entendemos que es difícil, que no van a estar ahí siempre. Pero bueno, pues a ver ahora qué tal es la respuesta. Bueno, aparte de, joder, de la saturación de conciertos que hay, que. Epa, que ya la había. Ya, yo creo que ya la vi antes, pero ahora todavía está todo como más concentrado, ¿no? Sí, creo que además ese día no sé si juega el Atleti, cosa que a nosotros nos la suda bastante, pero no sé. Bueno, que la gente que venga porque quiera y sobre todo por las ganas de pasárselo bien con nosotros, pues por hacer una farra, por hacerlo como siempre en el Mendigo, reivindicamos este rollo del pueblo para el pueblo y hacerlo en Baracaldo y porque es una pedazo de sala y para mucha gente que no la conoce y todavía no ha estado, el sonido es increíble y porque van a ser dos bolazos de la leche y hay que venir. Digo yo. Sí. ¿Cómo surgió lo de este segundo cartel? Pues, bueno, plan B, cosa de Miquel, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que, bueno, pues esto siempre hacemos así una especie de reuniones un poco, bueno, informales, ¿no? Y se empiezan a barajar nombres y tal, y yo a plan B ya les conozco de hace bastantes años, y la verdad es que tenía muchas ganas de volverlos a ver, y no había manera de que tocarían por aquí. Entonces, pues hemos decidido traerlos nosotros, ya que nadie se anima a traerlos. De eso se trata. Pues los traemos nosotros. Y así ha surgido. Y, hombre, la verdad es que Andrés y Ana tienen amistad con componentes de la banda, a ellos han llamado, les ha parecido bien. Y, oye, pues, ¿qué se van a presentar? El 17, ¿no? El 17 de marzo. Ahí van a viernes. A tocar con los Silly Walks. Sí. Que, bueno, pues es una banda de Francia, ¿no? De franceses, de Montpellier. Sí, de Montpellier. Y eso les controla más Andrés y Ana. Y, bueno, hemos elegido un poco entre todos. Entre todos hacemos un poco por un y llegamos a un acuerdo. A los Silly Walks les vimos en el Bule Bule sí, del 19, si no me equivoco. Sí. Y yo el recuerdo que tengo es un bolazo, no parar de bailar, pasarlo bien. Y bueno, pues va un poco con la, pues con la filosofía de las farras bizarras. Yo creo que es una apuesta segura y bueno, pues a ver. No han tocado en Baracaldo, que esa es, bueno, pues esa es nuestra idea, ¿no? Traer bandas que se prodiguen un poco por aquí y bueno, pues a ver qué tal. Bueno, tocaron en La Nube, anteriormente que al Bule, tocaron en La Nube, que yo estuve y yo ya les conocía. Y bueno, yo siempre que les he visto ha sido un bolazo, es un grupo súper diferente y yo creo que a mucha gente que no les ha escuchado, o sea, como la gente que igual no ha tenido la ocasión, en este caso como yo, mía culpa también de no haber visto, que no he visto nunca Plan B, creo que va a ser dos bolazos de la leche, y yo creo que el rollo que hacen los Silly Walks es muy diferente, muy animado, es una de esas bandas francesas emergentes de los últimos años, de la ola esta de Les Lulis, sí, de Scanners y tal, bueno, que son brutales, también, eso es, eso sí, es, y que son pues muy jóvenes, sí, y con mucho baje musical, y que ya pues han tenido no sé cuántas bandas, y bueno, yo creo que, si no me equivoco, debutaron en el 2017, que el primer discazo es un discazo, el Fassi Hassi Bussi, o no sé cómo se llama, no sé si lo estoy diciendo bien. Exacto, sí. Es un discazo, es que vamos, sé todos los temas, merecen mucho la pena, y bueno, yo como es el único que les he visto defender, pues a muerte, ¿no? Pero el segundo tiene muy buena pinta, y bueno, ganas de verles en directo con esto, y de hecho al día siguiente tocan en el Fan House en Madrid con los Scanners, que va a ser bolazo para la gente que se pueda acercar. Y bueno, pues va a estar genial, vamos, yo creo. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que coincidirá con muchas cosas, y a ver si la gente pues nos echa un capote otra vez. Eso es. Se anima y se viene a bailarlo todo con nosotros, y pues eso, y al fiestón. Eso, por favor, apoyarnos, por favor. Me gustaría decir a la gente que no controla a las bandas, que se anime a venir a descubrir bandas nuevas, que no tenga miedo. Porque en la anterior fiesta, que fue en noviembre, la primera que hicimos, mucha gente nos preguntaba por el gobierno, que no les conocían. Sí, y la verdad es que la gente que vino nos dijeron, joder, es un bandazo, tío, y anda un concierto de la hostia. Yo, bueno, no sé, os animo a que vengáis y a que descubréis y que os fiéis un poco de nuestro gusto musical. Criterio. Sí, porque eso la otra vez, joder, pues trajimos al gobierno, mucha gente no les controlaba y... Oye, al final, pues acertamos y la gente, pues la verdad es que quedó muy contenta. Y con los Silly Walks os va a pasar igual. Acercaros, venir, descubrirlos, los vais a gozar. Yo tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo no les había escuchado. Les había escuchado un poquito porque sé que el disco que ha comentado Edurne, creo que lo sacó Family Spree, ¿no? Sí, eso es. Por aquí en su página de Bandcamp pone que 2019. 2019 sí puede ser, pero bueno, porque antes yo creo que hicieron uno más corto y luego ya el largo le sacó Tony con la familia. Sí, pero... el primero con cuatro temas, sí. Tienen otro, sí. Y entonces, claro, luego ya le sacó este largo y tal, y sí, y bueno, es que... Sí, tiene pinta la banda de que es un trío que en directo pueden atrapar, ¿eh? Hombre, es que yo creo que el directo es la clave, o sea, el directo de este grupo es la clave, porque además los sonidos también... Son un poco también una mezcla de muchos estilos, pero un rollo así como muy, también bastante primitivo, cavernoso, así, fuzz, garaje, punk. Es que hay una mezcla así como muy especial, y es un trío que me encantan a mí las formaciones estas de tres, y en este caso pues la chica es una, o sea, la batería es una chica, que lo da todo, Axel, Roni, creo, o sea, a ver, Andrés, si no me equivoco. Renault. Es que como todos se llaman es muy difícil, todos son Renault, Renault, ellos se ríen con nosotros de esto, porque no les llamamos bien ni a tiros. Yo el francés no lo... Y Citroën. Diles, amigo. Sí, amigo. Vamos a escuchar, ya que estamos hablando de las bandas, hay que enchufar algo. ¿Queréis que pongamos algo de ese primer disco o preferís de este último...? Pues del primero, yo prefiero el primero. Sí, pero escuchamos una hora del primero y luego escuchamos... Sí. Vale. Pues efectivamente, ese primer álbum que se titula Asibi Fuzi Buzi, o algo así. Joder, es que para decirlo. Con diez temas. Zombie Love, si puedes. Venga, sí, esa sería la segunda. Venga, vamos a enchufarlo. Venga. Y así suenan The Silly Walks desde Montpellier. Estarán el 17 de marzo, viernes, en... No sé por qué... Soy yo. Bájame un poco a mí. Vale, estamos aquí. Estoy on fire. ¿Eh? Pues venga, vamos con ese temita. Hemos escogido este Zombie Love de Silly Walks. Ahí estamos. I'm ¡Qué bien! Yo no me lo creo. Y fuimos a desayunar. No, no, no, sí, sí, sí, sí. Explota el estómago. Perdón. Bueno, pues ahí estábamos. Estábamos escuchando a The Silly Walks con ese primer álbum. Y nada, oye, las entradas están ya a la venta desde hace un tiempo. Si queréis comentar dónde se pueden pillar y estas cosas. ¿Dónde están distribuidas? Pues a ver, en Baraca, en el Basterra, en el Bar Basterra, en el Cuervo. Y luego tenemos dos puntos de venta en Bilbao, que bueno, los hemos concentrado un poco en la misma calle, pero uno es en Brixton Denda y otro en Keep on Rocking. Me alegro de que haya entradas físicas y que se puedan pillar. Sí, además son muy chulas porque están personalizadas igual que el cartel, con lo cual la gente que es coleccionista, que creo que hay mucha, como yo, pues por ejemplo, está muy guay comprarte la física, guardarla y pues que no se pierda. El mismo muñecote del cartel, de diseño de Estudio Perkins, ya vamos a mencionarle porque el tío es un hacha. Y se está enrollando mucho con nosotros. Se está enrollando mucho con nosotros. Bueno, que cuente un poco Andrés, porque es un poco también el que les hace el merch a los retumbes. Sí, y estamos contentos. El tema es que cuando empezó esta idea de hacer farras y de tener un diseño un poco bonito también, ¿no? Pues para no hacer el típico cartel cutre y tal. Y se lo comentamos a él, enseguida dijo, ah, qué guay tal, y en todo momento nos ha ido haciendo diseños y ayudándonos con el tema de la imagen, pues las cosas que se ponen en la web, bueno, en la página y tal, y haciendo los diseños, siempre ha estado ahí como muy a tope con el tema. Eso que quedó muy chulo lo primero, y es todo seguir en la misma línea, ¿no? Sí, que a ver, hay como una imagen ya que él ha creado y luego pues va cambiando la mascota, por así decirlo, el personaje de cada edición. Es un componente edición. De una banda, ¿no? Sí, es como en cada... Bueno, es que en realidad no nos dice nada de lo que va a hacer, o sea, bueno, él da sí. su bola. O él sea, hace un poco lo que le sale. Hace lo que le da la gana y... Hace un poco lo que le sale, pero lo que sí, le sale siempre total. Es... Como yo está siempre digo que como lo que le sale siempre mola, pues ¿para qué le voy a decir nada? Tenéis total confianza en el muchacho. Yo en sí. Sí, sí, sí. Pues eso, las entradas que... Creo que son 10 pavos. Sí, 10 euros. Es entrada única, no hay anticipada, así que yo creo que es un precio súper correcto. Y que está genial y que, bueno, y que se anime la gente, joder. Habéis venido además, porque bueno, hicisteis la primera gala. La primera gala, el primer volumen. Pero luego habéis venido haciendo más cositas para, y me imagino pues eso, porque queréis que la cosa esté activa, que la gente se implique, que haya movimiento, que y habéis hecho un par de cositas, creo que fue en Nochevieja, ¿no? Y carnavales. Eso es. Sí, unas pinchadas que, bueno, hemos utilizado un poco de sede base el Cuervo, que es justo el bar que está cerca de la Sala Mendigo, y bueno, pues ahí Javi nos deja hacer un poco a nuestra bola lo que nos da la gana, así que tenemos carta blanca y genial. Lo agradecemos a Javi. Hombre, agradecemos a Javi y al Cuervo, por supuesto. Y pues nada, intentamos decorarlo de forma así que nos guste a nosotros y que a la gente le llame un poco la atención para hacer un poco algo distinto. Es decir, o sea, no queremos hacer una pincha normal ni queremos hacer una fiesta normal. Queremos que alguien cuando vaya pues recuerde que ha estado en farras bizarras. O sea, queremos crear pues una fiesta propia. Un sello de identidad. Eso es, y que la gente pues lo recuerde pues como el fiestón y que se lo ha pasado genial. Y que además ha visto a bandazas y gente pinchando pues como Andrés o como la última vez que nos acompañó también Xavi Brixton, y que le agradecemos también que haya venido. Pues eso, y que son pinchadas espectaculares, no es por nada. Sí, sí, yo hay que bailarlo todo. Doy fe que, bueno, la de Nochevieja me la perdí, pero esta de los carnavales me puse la peluca y bueno. Pelucón power. La peluca, el mostacho, que no... Hostia, mira, yo creo que hasta todavía en el bolsito este que suelo llevar tengo como brillantina por dentro. Sí, hombre, el glitter que no falte, brilli, que no falte, aunque luego va se acuerden de nosotros. Una semana después. Sí. Eso es. Bueno, pegado por sí. el cuerpo, la ropa... Eso. Que siga viendo cositas así que... Sí, de vez en cuando, ¿no? Que anima mucho. Sí, pues eso, para hacer algo, para animar un poco el cotarro en el pueblo y sobre todo para echar unos bailes nosotros y si viene gente, genial. O sea, esto es, nunca si no, mejor dicho... Si viene si no, gente, genial. Si no... Y si no, pues ya bailamos nosotros también, por claro todos sí. ellos. Y esto, como dijimos en la primera frase, sin ánimo de lucro. O sea, que esto es así. Y que bueno, que somos nosotros los que estamos detrás, así que la gente que apoye la historia, claro. O sea, que bueno, que lo hacemos con todo el cariño del mundo, además. Pues nada, ahí el 17 de marzo, no os lo perdáis, quedan dos semanas, ¿no? Sí. Como quien dice, sí, viernes. Vamos a escuchar otro temita a día de Silly Walks. En este caso vamos hasta el disco más reciente, que parece ser se publicó en, pues hacia octubre del pasado año, del 2022. El título del disco es Trash Attack. Trash Attack. Trash Attack. Tras como 10 canciones y tal. Este disco no parece que no, Family no ha metido mano aquí. No, en este caso ya no. Se han buscado otro disco, yo creo que más cerca. Y no sé, y supongo que vosotros ellos, que lo habéis escuchado y tal, sí, la misma línea del primero, ¿han habido algún...? Hombre, hay una evolución, hay otra historia, yo creo que la gente también cambia, es normal, las bandas o cuando hacen discos, el primero siempre es el primero, los siguientes pues siempre tienden a ser un pelín distintos y es normal. Y bueno, a mí también me gusta bastante este. Tengo ganas pues, de verles en directo, sobre todo, que es para mí lo que gana. Yo creo que Silly Walks es una banda que, aunque tiene un montón de influencias y de cosas dentro de su sonido, porque hay desde punk, garaje, psicobilly, yo qué sé, surf, hay muchas cosas, pero luego tienen su propio sonido. O sea, ellos suenan a Silly Walks. Yo no conozco otra banda que suenen como ellos, o que, yo qué sé, el uso del ceremín que hacen abusivo. Pues a ellos les queda guay. Hay otras bandas que al final es un puto ruido ahí que dices, déjame en paz, pero a ellos les queda guay. Ellos tienen como su propio sonido. Dentro de ese sonido, yo creo que el nuevo disco sigue en la línea. Hay cosas nuevas y tal, pero por eso decimos que, joder, que se anime la peña, porque va a descubrir una banda que verdaderamente aquí en España no hay ese rollo, no hay bandas así. Y cuando nos enteramos que venían de gira, pues dijimos, joder, pues es que mejor oportunidad para que el público de aquí los vaya descubriendo. Suenan guay, está muy bien. Venga, ¿algún tema tenéis así fichado de este disco que pueda tener más gancho? Yo diría, bueno, no sé, a mí me gusta uno que se llama I Want You Die. Vale. Creo que es el 19, 10. Por la temática, ¿te gusta? Efectivamente. Es el sexto disco que supuestamente me imagino que será el que abre la cara B del disco, porque son 10 canciones. Efectivamente, I Want You Dead. Ahí están. I'm not afraid to die. ¡Apa ahí! Sí, señor. Bueno, pues ahí el sonido de Silly Walks con este segundo álbum, Trash Attack. Pues eso, yo creo que, como hemos venido diciendo, esta banda seguramente que nos va a atrapar, ¿eh? Cualquiera que tenga un poquito de gusto por el rock and roll, sea, como decía Andrés, más garajero, más tal, más, ¿no? Y eso, tiene pinta de, desde luego, de no aburrir. O sea, de no aburrir para nada, porque hay... ¿Qué pasa aquí? Ah, ahí va. Momento rueda. Y luego, fíjate, que habéis hecho una combinación con Plan B, que parecen como mundos diferentes, ¿no? Pero al final también está todo un poquito conectado, ¿no? En cierto modo. Al que le guste un poquito, que no sea un cabeza cuadrada, ¿no? De yo solo esto y... ¿no? Hombre, siempre intentamos que, y son, sí, que las dos bandas, hombre, pues, casen un poco, ¿no? No, que no sean estilos muy, muy, muy diferentes. Me parece que tiene que haber una armonía, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve ayer en un concierto y la verdad es que el telonero no podía ser más diferente del grupo principal. Y eso como que a mí me choca un poco, me deja un poco descolocada. Pero siempre intentamos, ¿no? Que el telonero tenga... Sí, en el primer volumen, por ejemplo, juntamos al gobierno con los Panics, que básicamente, o sea, tampoco tienen mucho que ver entre ellos, porque son cosas diferentes, pero como son bandas de rock and roll... así con un sonido árido, como digo yo, quedó guay. Y estas dos bandas pues tienen su componente punk, pues hombre, Silly Walks tira más de eso, de psicobilly, de garaje y tal, y Plan B es más tema punk clásico, como sonido americano y tal. El otro día lo hablábamos Miquel y yo, que era gracioso que las bandas de punk de Donosti poco o nada tienen que ver a veces con las bandas de Vizcaya, de que aquí es como que se llama más el punk este de segunda generación inglesa, británica, ¿no? Rollo más GBH, Exploited, tal. Y allí en Donosti tienen otra manera de entender el punk. Y por eso también mola traer bandas de allí, de que digas, joder, pues que igual aquí no se estila tanto ese rollo. Además que bueno, que Plan B, que ya últimamente no se prodigan tanto, ya, porque ya. Bueno, tuvieron su momento y luego tuvieron una época como que desaparecieron un poco. Sí. Luego lo comentaremos con Mundu. Y ahora han vuelto a empezar a hacer conciertos, pero también muy bastante dispersos, ¿no? Sí, a ver. No, y puntuales. No, no tienen intención de tocar de seguido. Lo que pasa es que, bueno, si les llama, pues como nosotros, a un amigo y les ofrece algo así, en plan... a ver, ellos nos han dicho que vienen más por pasárselo bien que por el hecho de dar un concierto o cobrar un caché o lo que sea. O sea, ellos vienen a una farra, vienen a pasárselo bien y ya está. Y es verdad que estuvieron un tiempo parados, que Mundu estuvo con su rollo de los Ramones en acústico y todas estas cosas que hacía, que estaba guay también. Y jo, por eso que está muy bien que vuelvan a los escenarios, que vuelvan a una farra bizarra. O sea que es una ocasión bastante, bastante, no sé si decir exclusiva, ¿no? Pero joder, sí. Que es una buena ocasión para verles en directo, porque igual luego... Sí, igual luego especial. Se tiran otros 5 o 6 años sin volver a Bilbao. Y entonces, pues bueno, quien nunca les haya visto o les haya visto y le molen, pues es la oportunidad de verles. Ya son... porque empezaron a principios de los 2000, es por ahí, 2003, sí, 2004, sí, por ahí. Sí. El disco, el disco largo que tienen, Ver, Oír, Callar, que salió en CD desde el 2007, anteriormente tenían alguna cosita más pequeña, pero ya son como 20 años de grupo y sí. Bueno, pues también que Miquel también creo que les ha seguido de cerca y ya eso. Les tocaba volver ya. Y me da la sensación de que puede ser, sensación es una canción muy buena que tienen, me da la sensación de que bastante peña se puede animar a ir a verles. Precisamente por eso, ¿no? Porque tenían su público, su pequeño público, no vamos a hablar que es una banda de tal, ¿no? Pero tenían sus seguidores y esta puede ser una buena ocasión de verles en directo. Además que en un sitio como El Mendigo, con un gran sonido y una sala que me parece ideal para este tipo de historias, va a estar muy bien. Así que vamos a poner una canción, si os parece, del disco Oír, Ver y Callar. Miquel, eliges tú. Joder, pues no lo sé. ¿Está Lori Jane en ese disco? No, esa es de un single. ¿Y Sensación tampoco? Sensación yo creo que estaba en el lo primerísimo que grabaron, que eran 4 temas. Pues yo de esos dos temas, si pones uno... Te doy pistas... Luego elegimos uno de Ver, Oír y Callar, si quieres. Te doy pistas de... Joder, porque... aquí hay, bueno, aquí hay canciones muy guapas. Pues luego eliges tú una, que a mí me da igual. ¿Eh? Te dejo elegir. ¿Elijo yo ahora? Sí, si venga, quieres, sí. A mí me gusta mucho Emergencia. Venga, adelante. ¿Eh? Sí, está guay. Creo que puede ser uno, qué cara de pillo. Un tema que a mí me gusta especialmente. No, y yo creo que es una de las canciones que gustan mucho de este disco. Venga. Venga, vamos con Emergencia. ¿Dónde estaba la de España se muere esa? Bueno, estaban los cortes aquí un poco raros, pero ya empieza, ¿eh? Emergencia. Nino, Nino, Nino, Nino, Nino, Nino. A ver, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a ver si tenemos, si Mundo nos escucha. Mundo, ahí, ahí va. Hostia, qué bien, creo que se oye de maravilla, tío. Claro, es que yo un poco bajo. Sí. No me lo esperaba, es que las conexiones con Donosti son fantásticas. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Muy buenas, Javi, Faldico, ¿qué tal? Joder, pues lo que pasa es que a mí se me oye mogollón. Bueno, voy ajustando un poco los niveles. Pues nada, que estoy aquí reunido con los compañeros, compañeras de las farras bizarras, ¿eh? Y comentando un poquito la que se nos viene encima el día 17. que estábamos escuchando un poquito ahora Plan B y comentando un poquito, pues eso, que joder, que ya lleváis, aunque habéis tenido vuestros parones y vuestras cosas, la cosa ya va para 20 años de que empezó la historia. ¿Cómo está ahora mismo la banda, Mundu? Bueno, pues la verdad que es, bueno, pues seguimos tocando, y solo que ahora estamos un poco más tiquismiquis, más ibaritas, como quien dice, ¿no? Estamos tocando pues 5 o 6 conciertos al año. Y lo bueno y lo raro es que nos siguen llamando. O sea, yo todos los meses digo que no a conciertos, pero pues porque no podemos, porque bueno, Aracha ahora vive ahí en Lezaeta, en un pueblo pequeño ahí en Navarra, al lado de Betelu, y entre niños y cosas esas, pues ya sabes. Claro. Pero lo bueno es que nos siguen llamando todavía, o sea, y entonces ahora lo que tocamos cuando nos viene bien, cuando nos apetece, y estamos disfrutando más que nunca. Y bueno, pues sí. lo que estamos tocando a gusto. Pero es curioso, ¿no? Porque suele pasar eso, ¿no? Que cuando pasan los años y tal, y las bandas ya no están en activo, están muy tal, es cuando la gente, cierta gente dice, jo, es que tenemos ahora ya a la banda, ¿no? Ahora parece que se quiere más al grupo que cuando está realmente en... ¿No? Suele pasar eso. Sí, a nosotros nos está pasando, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, que la pasta nos da igual, que no necesitamos para nada, o sea, que bueno, porque, y ahora nos ofrecen ya sin pedir, ya como cachés y tal, y pues si nunca... O sea, nunca nos han pagado, una mierda, nos han pagado siempre. Cuando necesitábamos pasta para grabar un disco o para sacar camisetas o lo que sea, no nos daban un duro, y ahora nos pagan dinero. De hecho, por la pasta de la banda nos solemos ir de agroturismo las tres familias una vez al año. ¡Ay, qué buena! O sea, porque no tenemos ese dinero, pues, se va ahí, pero... O sea, de hecho, yo ahora cuando me llaman para tocar, lo que menos me importa es el dinero, porque si nos cuadra a los tres y nos apetece, vamos a tocar porque nos apetece tocar, o sea... Y bueno, pues es como ya un poco como la jubilación, ¿no sabes? Los jubilados que andan por ahí, que pues así andamos, pero a gusto. Estamos tocando más a gusto que nunca, y cuando elegimos un concierto es porque vamos ahí a gusto. ¿Y ya os juntáis más o menos regularmente para ensayar, o le lleváis un poquito ahí...? Hombre, normalmente los conciertos que cogemos suelen ser a largo plazo. O sea, cuando nos llaman, si nos llaman para la semana que viene... A no ser que sea algo que nos apetezca mucho, normalmente decimos que no. Claro. Entonces, si tenemos un mes o un par de meses antes, ensayamos y bueno, pero bueno, es que está muy ensayado todo. Tampoco hemos sacado nada nuevo en los últimos tiempos. Ya, claro. Bueno, pues además estábamos comentando aquí también que como ahora no os prodigáis mucho, es una buena ocasión para ver a la banda en Baracaldo este día 17, porque la última vez que estuvisteis por Vizcaya, no sé si fue la movida esta del autocine, con el tema que estaba la gente sentada y todo ese rollo, ¿no? Sí, bueno, en Vizcaya estuvimos en Guernica con los Comando en noviembre, pero bueno, es verdad que en Baracaldo estuvimos hablando y estuvimos a punto de tocar justo antes de la pandemia. Lo que pasa es que al final no cuadraba muy bien el fin de semana y tal, y lo dejamos para más adelante, y al final luego vino toda la mierda del coronavirus y tal, y se quedó en eso. Y luego estuvimos, sí, pues en el autocine, pues que eso era, me acuerdo que todavía era con el aforo limitado y mierdas de esas, que pues, hace un par de veranos, yo creo que fue lo del autocine. Sí. Bueno, en Baracaldo ya habéis estado varias veces, hace años. Sí, en el Edasca, sí, un par de veces. Sí. La primera con Nasty de Plasti estuvimos, con el bajista anterior, con Chiqui, que está en Night Detectors, y luego estuvimos con los BC Bombs, con Iñaki y estos, que ahora son Turbo Fuckers, ahí estuvimos en 2011, si no me equivoco. Bueno, pues ahora toca El Mendigo, que es un sitio además que te va a encantar. Sí, tengo muchas ganas, joder, y es que suelo ver en Facebook y así... fotos y comentarios y tal de conciertos que hay, y parece que es un sitio de puta madre. Pues por aquí están, no sé si quieren comentar algo aquí los colegas. ¿Le queréis preguntar algo a Mundu? A ver cómo... Hola, Mundu. Opa, y... ¿Qué pasa? Tal? Soy Andrés, ¿qué tal? Hombre, Andy, guapo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal te va? Muy bien, muy bien. Vale, tengo ganas ya de que vengáis y darlo todo ahí. Bien, bien, yo también, estoy deseando ir. Vale. Mikel, tú que eres seguidor de Plan B, tío, que también de los viejos seguidores. Pues sí, la verdad, pero tampoco es que tenga nada especial para preguntarle. Bueno, no le habías echado, no le habías Mikel, echado. Mikel es un gran anfitrión, Mikel. Cuando sí, estuve tocando en acústico. La última vez que estuviste por aquí, estuve en el tubo tocando en acústico, me llevó y me enseñó lo mejor de Baracaldo. Eso fue una noche muy bonita. Fue una noche un poco peligrosa. Día turístico, como Dios manda. Claro que sí. Estuvo guay, sí. Pues esta vez te vamos a recibir mejor, ya verás. Pues mira, pues de ven, puta madre. Ven con ganas que. Eso, molaría a Mundu que no vinierais con presión, que vinierais con tiempo, que... Presión me refiero de, sin prisas. Para volver. Igual, yo lo que quiero es que me pongan un sitio para dormir, porque no tengo ninguna intención de volver, además. Sí. Por eso no te preocupes. Entonces, por eso no os preocupéis. Tengo todo el fin de semana para estar en Baracaldo. Sí, ¿cómo tenéis montado ahora el repertorio? Porque, bueno, no es que tengáis una gran discografía en el sentido de volumen. Tenéis un disco largo, tenéis unas cancioncillas que grabasteis al principio y un par de singles. Sí, pero bueno, a lo tonto sí. Luego al final te pones en 18 canciones que... Una horita. Con los tiempos que corren. No, y la verdad es que, claro, como tampoco vamos todas las semanas a ensayar ni cosas de esas, tampoco estamos haciendo canciones y tal, pero sí poco a poco voy recuperando canciones de la época de Barley que al final tampoco tuvieron mucha repercusión y me parece que son canciones buenas y al final pues se quedaron un poco en el aire y con Barley y Us al final sacamos el primer single que eran de 300 copias y entonces no había ni Facebook ni internet ni mierdas de esas, entonces el que tenía el single muy bien y el que no pasamos sin pena ni gloria por ahí, entonces bueno, pues tampoco, no sé, me apetece un poco ir recuperando canciones viejas que al final son mías y bueno, ir metiéndolas en vez de hacer canciones, como tampoco nos juntamos mucho, pues ir metiendo canciones viejas, pero bueno, poco a poco. Ay, voy, ya esperamos alguna sorpresilla. Sí, que bueno, sí, algo que además ¿verdad? Eso no sé si Mikel en algún momento comentó que tenía ganas de escuchar algo de Barley Lewis, que hicierais alguna, así que sí, alguna sí. Habrá, ¿no? Sí, alguna caerá, sí. Es que yo, a mí también, o sea, igual es el rollo de la edad, no sé, pero claro, yo oigo canciones ahora de la primera época de Barley y así y me sorprendo a mí mismo, decir, hostia, ¿cómo he hecho esta canción si me mola mogollón? ¿Sabes? Y me da pena como que se quedara ahí en la nada, ¿no? Pues es que lo que hablábamos antes, que con el tiempo parece que se van, que la gente... Sí, parece igual... que es mejor, ¿eh? Sí. Entonces me pareciera una mierda y ahora las oigo y digo, ¿será que lo que estoy haciendo ahora es más mierda? Porque lo de antes me parece guay ahora. Es como cuando dicen, ah, los 80 era guay y los 80 te parecía una mierda. Y ahora oyes y todo es guay porque lo de ahora es una mierda. Pues a mí me pasa un poco lo mismo. Pues además esos discos, en concreto esos dos vinilitos de 7 pulgadas de Barley Lewis, yo creo que ahora mismo son joyitas, ¿eh? Por lo menos dentro del underground. Bueno, joyitas. Mundu, te lo digo yo, para mí lo son. Sí, para mí también, pero porque lo hice yo. Pero, y te aseguro que hay mucha peña, que claro, lógicamente eran tiradas pequeñas y tal, pero hay mucha peña que ahora mismo... diría, joder, cómo me gustaría tener esos discos, ¿no? Estos fetichistas que yo me considero. Ya, pero los coleccionistas, si hay pocas copias y hay un picture disc por medio, les da igual si hay un grupo de mariachis o si hay pocas copias, compran. O sea, a mí me han intentado vender mi propio single por 60 euros. Joder, madre. En un concierto, o sea, no te digo más. Joder, hombre, yo hasta ahí no llego, lo del tema de... Pues por eso... Soy coleccionista, pero de lo que me gusta, ¿eh? Por eso. La gente sí dice, ¿cuántas copias hay? Y además el de Buscando Víctimas, que luego me enteré a los años que era el primer picture disc de un grupo vasco con un sello vasco en Euskadi, no sé qué, no sé cuál. Y ah, eso curica, le da... Sí, curioso. Sí, porque debía haber uno de Barricada, pero que estaba sacado con Draw, que no era un sello vasco, pero nosotros sacamos con Belcha Records y tal. Sí. Y luego me enteré que era el primer picture disc de un grupo vasco con un sello vasco y no sé qué chorradas. Y pues mira, pues muy bien. Claro, claro que sí. Oye, una cosita que de los últimos conciertos que habéis dado y tal, ¿qué sensación te queda, tío, qué has observado en el público? ¿Hay gente, hay chavalería que de repente te das cuenta que se sabe vuestros temas y tal? Porque a mí me da la sensación... Sí, he flipado sí. Yo. En muchos sitios he flipado, sobre todo en Vizcaya. y según en qué sitios de Vizcaya, ¿eh? Bueno, aquí en Donosti también, pero gente muy joven, que incluso gente que ha sido alumno mío, a mí en Donosti me pasó hace poco. ¡Ah, qué buena! Tocamos en el Doca y gente que había sido alumnos míos en el Insti de aquí, del antiguo. Y se sabían todas las canciones y empiezas a sacar cuentas, y cuando sacábamos los discos, cuando sacamos el primer CD de Plan B, estaban en parvulitos, o sea que... Yo tengo una... No sé qué es, porque además tampoco tenemos nada en Spotify ni cosas de esas, entonces yo creo que es una... Pues no sé, pues tengo una teoría, mayores, o... eso te iba a decir, que tengo una teoría de que igual la peña que ahora tiene, yo qué sé, 45, 50 tacos, igual los hijos han escuchado... Sí, hombre, ¿han escuchado aquí, por ejemplo, a Plan B en Donosti, por ejemplo, al final, aquí hay el Gasteche del Antiguo, en Chancharreca, siempre la gente que lo lleva siempre ha sido muy fans nuestros, ¿no? Ahora ellos han hecho pues el grupo de la Recba. Hostia, qué buenos, qué buenos. Sí, pues estos siempre han sido súper fans nuestros, pero ya de cuando casi nos lo habíamos dejado, o sea, también son jovencillos, pero... Y al final, pues ellos ponen música de Gasteche, la gente joven va al Gasteche, y en los bares y tal, en el Loca y tal y cual, y va sonando, y al final pues la gente joven pues va escuchando. Porque ya te digo que por el tema digital, sí, más gandules que nosotros, no creo que haya ningún otro grupo. O sea, yo no he puesto nada en Spotify nunca, y en YouTube hay algún vídeo que he puesto yo, pero poco. Sí, la verdad que sí. Y lo curioso es que vamos a tocar por ahí y gente joven que se sabe las canciones, tío. Mm. Y a mí se me pone la carne de gallina cuando estoy tocando. Claro. Y digo, joder, tío, si te saco 20 años y me estás cantando a la cara y mis putas canciones, tío. Me mola mogollón. Mm. Sí, sí, sí. Joder, qué buena. Pues nada, esperamos que, pues eso, que el en Baracaldo... Yo les estaba comentando aquí a ellas que seguramente vendrá peña, pues porque tenéis un pequeño grupito de público fiel que os ha seguido siempre y que quizás ahora se añada algo más de gente, y estoy seguro que hay muchas ganas de veros en directo en Baraca, tío. Así que... Pues guay. Yo ya te digo, en Vizcaya siempre nos han tratado mejor que aquí. Aquí, como ya está todo el rollo de Buenavistero, pues siempre somos un poco, éramos un poco el plan B de todo eso. Pero... Sí. Ya... Muy bien, pues guay, yo tengo un montón de ganas. Una última cosilla, ¿había como un proyecto de que se iba a reeditar en vinilo el disco, el Ver Oír Callar? Sí, algo se habló por ahí, pero bueno, ahí se quedó, no sé, en principio algo me comentó Aritza y tal. Eso es. De Aritza de... Cassette es Koizpenak, ¿no? Sí. Eso. Pero bueno, sin prisa, ¿eh? Me dijo, bueno, pues poco a poco, porque creo que sacó el de obligaciones y alguna cosa que sacó. Y bueno, y yo le comenté, pues bueno, que si se animaba, pues que ya una vez de sacar, pues tendríamos alguna canción grabada por ahí inédita y bueno, y el primer CD y tal. Y bueno, una vez de sacar, pues meter todo ya. Vale, vale. El año que viene creo que hace 20 años ya de Plan B. Ahora es 2020... Sí. Sí, 2024. En 2004 empezamos a tocar. Pues mira, pues igual el año que viene sería buena fecha para hacer algo. Para celebrarlo a lo grande. Vale, yo igual a ver si me animo y hago alguna canción también ya. Que... Seguro, yo estoy seguro que tienes por ahí cositas, que tienes cositas que hay que pulir, ¿no? Hasta que la vida de padre ya no me pasan cosas para contar como antes, joder. No tengo nada que contar. ¿Qué vas a, pues tú, pues que te vas a pescar y esas cosas, ¿qué haces? Sí, bueno, ahí sí, es verdad. Me pasan cosas surrealistas. Ya nos contarás. A ver si tenemos un rato el 17 y nos cuentas cosas que pasan por la noche, porque te gusta pescar de madrugada, ¿no? Sí, hombre, claro. Y se tienen que ver cosas, no solo peces, catacumbas. Se tienen que ver cosas curiosas por ahí. No sé si me va a dar en una noche, igual me tengo que quedar todo el fin de año en Baracaldo. Vale. Venga, Mundu, pues nada, muchas gracias por este ratito y lo que nos has contado, y ya esperamos que llegue el 17 para disfrutar un montón. Desde muy lo que bien, se trata. Javi, un placer como siempre. Y nada, un abrazo para todos que estáis ahí. Aquí estamos. Nos vemos pronto. Venga, Mundu, venga. Vale, agur. Venga, tío, estamos. Agur. Bueno, pues vamos a colgar. Epa. Y nada, pues ahí hemos estado escuchando a Mundu, lo que nos ha contado algunas cosillas, ¿no? En torno a Plan B. Vamos a enchufar. Miquel, tú decías de buscar. Color y Jane o sensación, la que tú quieras. Venga, vamos a. La que más te guste a ti. Vamos a ver, que ahora se han quedado los micros aquí un poquito bajos. Que tampoco os quiero entretener mucho a vosotros, que igual también tenéis vuestras cosillas. ¿O no? ¿Qué plan hay para hoy? ¿Qué plan B hay para hoy? ¿No? Si queréis comentar algo más acerca de. No sé, de lo que va a ser la fiestita y tal. Porque habrá después de los bolos. No tenemos nada planeado, ¿no? Después de la. De, como hicimos la primera vez. Pero bueno, que nos vamos a quedar después. Sí, luego habrá fiesta, habrá chufla. Sí. La otra vez nos fuimos al Mendigo a tomar unos tragos y. Mendigo, panorama. Ay, perdón, al panorama. Eso, panorama. Sí. Hombre, al templo allí un poco también. Sí, queríamos hablar de un tema importante, que es que en la primera edición hubo un secuestro. Teníamos un señor ahí adornando el tema, que estaba graduado en la Escuela Shaolin y tenía un máster en la universidad, en la Academia Bruce Lee, pero parece que no le sirvió de nada y alguien se lo llevó, que es el señor Ninja. Y bueno, pues si esa persona que tiene el señor Ninja quiere volver, que vuelva con el señor Ninja, por favor. Por favor, le queremos decir, que para darle un poco de pena, pues que tenemos a su hermano muy solo. Claro, está su hermano. Que nos devuelvan en Ninja, en definitiva. Favor, que se dejen de hostias. Está que se lo llevaron y lo necesitan. El bizarro o la bizarra, o sea, que se lo llevó, que lo devuelva. Está su hermano con una morriña que se caga. Tendrá una recompensa. Aunque esta edición habrá más personajes pululando por la sala. Pero bueno, si vuelve el señor Ninja, estaríamos muy agradecidos y a esa persona puede que le invite una cerveza. Eso es. Como mucho. Eso, el rescate es. Una cervecita. El rescate no lo vamos a decir hasta que aparezca el sinvergüenza que se lo ha llevado. Por mi parte, una cervecita. Y luego ya veremos. Bueno, vamos a escuchar Lori Jane. Ok. Que además hicieron un videoclip de este tema. Muy chulo. Que bueno, salió en un single y tal. Y si es cierto que es una canción como más bailable. Sí, y no más, no sé si decir pop, pero bueno, o power pop, bueno, un poco. Yo, también, más yo es que pop. Creo que Plan B siempre han tenido como ese punto de como de punk americano, que es como más pop que el punk europeo. Y yo alguna vez lo he hablado con Mundo también, que me recordaba mucho a veces a Comando. Sí. Como ese rollo melódico y tal. Sí. Yo creo que Plan B tiene ese tema. Como chentero, ¿no? También, también se les acaba mucho parecido, o en algunas canciones podían ser unos MCD y tal, pero. Bueno, MCD igual son más rock and rolleros, pero sí, ese rollo melódico a veces que. Pues es lo que decía antes, que hay bandas aquí que igual no lo tienen tan marcado. Y ellos sí tienen ese tema ahí como más. Bueno, pues esta chulada se titula Lori Jane. ¿Sí suena? Me da un calor esto. Ya, yo tengo las orejas hirviendo. Cerramos micros, cerramos. Yo el corazón. Oh, mundo es tan previsible. No hay sorpresas en la realidad. Nadie habla tu mismo idioma. Estúpidos mensajes indescifrables que perturban tu tranquilidad. La gente se gira al pasar. Nos fascina tu seguridad. No pierdas el tiempo, no lo van a entender. Todos son tan simples, absurdos para ti. Es un temazo, joder. Es que es un a temazo. Ver. Sí, sí, Lori Jane. Lori Jane. Bueno, a lo dicho, últimas palabras. Oye, que queremos hacer mención, especial mención, porque esto iba a ser una reunión de farras bizarras de chicas y solo hemos venido Isabel y yo. Ana, por favor, y no hemos mencionado a Ana, a Anita, nuestra pequeña saltamontes. Y a Vicky. Deja de cortar precintos y vente para acá. Y Vicky, que es nuestra gran contable, que ¿qué haríamos nosotros sin ella? Ir a la bancarrota. Ir a la bancarrota, seguro. Y ha tocado porque es la más formal del grupo. Efectivamente. Obviamente. Y es una pena porque la idea era solo chicas, pero hemos tenido que invitar otra vez a estos dos mangarranes. Sí, claro, falta Ángel también. Ángel, pero te queremos. Ángel, te queremos también. Y pues eso, y nada. Pero bueno, que para sí, la próxima solo eso chicas. Es. Sí, venga, puede ser, vendremos una solo las cuatro, que era la idea. Chicos por un lado, nosotros por otro, que además somos mayoría. Vosotras ya conocéis el espacio, Sí, sí, total. O sea, ya lo he visto a Edurne, la he visto un poco sorprendida. Sí. Pero tienes que comprender que esto quiero cambiar esa luz de esto lleva aquí desde 1987. ¿Eh? Esto lleva aquí desde 1987. Hombre, me encanta. Esto es como un casteche antiguo. Los micrófonos, sí. Los cascos llevan hombre, de todo es old school. Aquí todo tiene solera, old school, como tiene que ser. Así que nada, pues oye, muchísimas gracias. Hemos pasado un rato majo, agradable. Hemos comentado bastante todo lo que se viene. Y también es que ricasco a Mundu. Y nada, pues suerte, que salga bien. Yo estaré ahí, si no pasa nada raro, ahí moviendo el esqueletillo. Ahí te queremos ver, ¿eh? Y sabes que te lo vas a pasar bien. Seguro, eso es. Seguro. La gente que ya ha estado sabe que es un fiestón asegurado. Así que pues somos farras bizarras y veniros. 17 de marzo, Sala Mendigo de Baracaldo. Que hay que cuidarla y hay que agitarla para que nos dure. Ojalá que nos dure mucho. Pero bueno, eso es otro tema. Es que ricasco a los cuatro y a toda a todos los compañeros y compañeras de la historia esta. Pues yo cierro el programa con esta que me gusta también mogollón, de Plan B, que es de anterior al disco, de unos temas que grabaron anteriores, se titula John Wayne Gacy y está inspirada, sí, ¿verdad, Miguel? Sí. Sí, temón. Hasta el próximo programa, Agur, es que ricasco. Farras. Sirenas en la calle, será la última función. Y el pobre Johnny no entiende nada dentro de esta confusión. Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Johnny lo sabe, Johnny lo sabe muy bien. Y en el jardín de John Wayne Gacy los niños juegan con muñecas muertas. En el jardín de John Wayne Gacy los niños juegan con muñecas muertas. Los niños juegan con muñecas muertas, con muñecas.